25%. Los albergues de Torre del Campo y Úbeda, dos de los más grandes, ya están cerrados y a ellos se les unirá este domingo el de Baeza. No se descarta que se sumen otros. Algo insólito a estas alturas de diciembre en circunstancias normales, ya que estos tres no han permanecido abiertos ni un mes. El Ayuntamiento de Baeza ha anunciado que hoy cierra su albergue de temporeros por falta de afluencia. Según el consistorio, solo han estado al 100% tres días. En la actualidad, la ocupación media no rebasa las 10 personas, cuando dispone de 26 plazas. Las elecciones generales en Italia se van a celebrar los días 24 y 25 de febrero de 2013, según ha aprobado este sábado el Consejo de Ministros. Previamente, el presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, había disuelto el Parlamento, paso previo imprescindible para la convocatoria electoral, después de que el primer ministro Mario Monti presentara su dimisión el viernes por la noche. Vamos con los deportes. Jesús Márquez. Ya se ha disputado la jornada de fútbol en Primera División, última del 2012. Betis 1, Mallorca 2, Valladolid 1, Barcelona 3, Osasuna 1, Granada 2, Málaga 3, Real Madrid 2, Athletic Club de Bilbao 0, Zaragoza 2. Ayer viernes, Valencia 4, Getafe 2, Atlético de Madrid 1, Celta 0. Y el jueves, Rayo Vallecano 3, Levante 0, Real Sociedad 2, Sevilla 1 y Español 2, Deportivo de la Coruña 0. En Segunda División, Córdoba Club de Fútbol 0, Recreativo de Huelva 2, Barça B 4, Girona 4, Sporting 1, Huesca 0, Las Palmas 2, Mirandés 0, Hércules 1, Numancia 3, Ponferradina 1, Murcia 0, Guadalajara 1, Racing de Santander 1, Sabadell 0, Lugo 1. El viernes, Real Madrid Castilla 0, Elche 1 y Almería 0, Alcorcón 1. Y el jueves, Jerez Deportivo 0, Villarreal 0. En el grupo cuarto de Segunda División B, San Roque del Lepe 1, Albacete 2, Sevilla Atlético 1, Cacereño 2, Melilla 4, San Fernando 0, Loja 0, Lucena 0, Real Jaén 3, Almería B 0, Cádiz 1, Atlético Saluqueño 0, Cartagena 1, UCA Murcia 1, La Roda 2, Villanovense 2, Arroyo 0, Betis B 1 y Real Balompié Dicalinense 3, Écija Balompié 0. Y en cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 10 grados en Campillos, en la provincia de Málaga, 13 en Sorbas, en Almería y 15 en Motril, en la costa de Granada. 1 y 4. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Los fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe La Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es... La calle de en medio. Aquí les escuchas. Para defender la intensidad de todos los aspectos que se han dañado. Mi decisión de dimitir de mis cargos de diputada a la Asamblea y de presidenta de la Comunidad. Vamos a poder mantenerlos gracias al esfuerzo que hemos hecho en el mantenimiento de plantilla de profesorado. Y también te escuchas. Mi ilusión es irme a Alemania a estudiar música. Hay más orquesta, tienen más posibilidades de trabajo. Y por eso todos los músicos están intentando ir allí. Informativos de Canal Sur Radio. Aquí estamos. ¿Sabes la radio que escucha Papá Noel? Esta es la hora de Andalucía. Desde el Polo Norte al Polo Sur, escucha Canal Sur Radio a través de las aplicaciones gratuitas para iPhones y smartphones. Si viajas en Navidad, llévate Canal Sur Radio en el bolsillo. Y bienvenidos, esto es Canal Sur Radio. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Lo prometido es deuda. Vamos a escuchar íntegramente esa canción a ciegas de Miguel Poveda ahora mismo. Suena muy bien. ¿Se dan ustedes cuenta a qué me refería con lo de la música es puro sentimiento, es pura vida? Sencillamente. Yo muchas noches sentía cercano y el día tus pasos en la casa. Gracias a Dios que has llegado, que no te ha pasado ninguna cosa mala. En tus manos una loma que transminaba como el clave. Pero ya echaba broma. señorío, las cosas del juego. Y yo te decía cerrando los ojos, lo mismo que un ciego. No tienes que darme cuenta, a ciegas yo te he creído. Yo voy por el mundo a tientas, desde que te conocí. Llevo una venda en los ojos, como pintan a la fe. No hay dolor como esta gloria de estar cayendo sin ver. Mi corazón no me engaña, y a tu caridad se entrega. Duerme tranquilo, se entraña, que te estoy queriendo a ciegas. No sé qué mano cristiana abrió una mañana mi puerta de repente. Luz que cortó mil pedazos como un abrazo la venta de mi frente. Me quitaron la ceguera con un cuchillo de compasión. Y hoy va solo por la acera, sin lazarillo mi corazón. Todo eso mentira, lo firmo y lo pruebo. Y yo te decía queriendo ponerme la venda de nuevo. No tienes que darme cuenta. Se pedía, ¿quién va por el mundo a tientas? Llévalo rumbo perdido. Dios me clavará los ojos, alfileres de cristal. Contigo y con tu verdad, miente de noche y de día, y a jurarme en falso llega. Sigue mintiendo, alma mía, que te estoy queriendo a ciegas. Ay, ay, ay, Miguel Poveda, que te estoy queriendo a ciegas. Pero si es que el amor es así, ¿qué vamos a hacer? Lo malo es todo desaparece, ¿eh? que dicen que los científicos, alguna vez lo hemos comentado, que dura año y medio en el peor de los casos y hasta 4 años. Lo que son unas olimpiadas, más o menos. Hay quien piensa que el amor, que se quede donde está. A mí ni te acerques. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. ¿Pero qué le vamos a hacer? Hay tantas canciones de amor. Contigo en la distancia. Contigo al fin del mundo. Contigo yo me iría cruzando las montañas, los ríos y el mar, dejando en la distancia con su melancolía el mágico recuerdo del entrañable hogar. Contigo al fin del mundo, contigo yo me iría siguiendo a las estrellas en su caminar, mirándome en tus ojos cual faro luz y guía. Contigo al fin del mundo me iría sin pensar. Manzanero, César Portillo de la Luz, Lucho Gatica, ¿cuánta gente ha interpretado esta canción a través de los años? Contigo en la distancia. Buenas noches, Juan Antonio, feliz Navidad. Feliz Navidad. Mira, soy Pastori de Hola, Sevilla. Pastori. A ver si me puedes poner hoy viernes. Que a ver domingo. Si a primera domingo. Hora, que si no me entra la morriña y luego me da un coraje de no poderlo escuchar, que se puede, vamos, no te puedo hacer una idea. A ver si me puedes poner Contigo en la distancia, de Lucho Gatica. ¿Vale? Pues muchas gracias y que pasen muy buenas Navidades con tus familias y a todos los demás. Lo mismo digo. Hasta luego. Adiós, Pastori. Bueno, no era exactamente la de Lucho Gatica, que la hemos escuchado muchas veces, pero para variar un poquito, ¿no? Y para, a lo mejor no conocías la versión que estábamos escuchando hace un momento con el maestro Armando Manzanero, que no es nadie de la música. Más llamadas al 900-844-643 y al 954-46-70-57. Hola, buenas noches, soy Pepa. Hola, Pepa. De Sevilla. No me des tormento. Anoche me dormí y me quedé sin escuchar la canción. Pero bueno, sí. Yo entiendo que somos humanos y sí. Nos tendrá que pasar muchas veces eso. Eso es una bendición. No fue culpa de nadie, fue culpa mía. Bueno, pues nada, esta noche quisiera que me pusieran, por favor, de Luis Miguel, Ayúdame Dios Mío, se titula. Un saludo muy grande y perdone que me durmiera y muchas Felicidades por el programa y por la fiesta. Adiós, hasta luego, un beso. Adiós, un beso. Hola, muy fuerte. Buenas noches, soy Pepa. Sí, Pepa, exactamente. Ahí te teníamos hace un momentito en esa llamada pidiendo un par de canciones. No sé si estarás ahora dormida o despierta, pero bueno, lo de Luis Miguel podemos arreglarlo pues dentro de un momento. Lo que pasa es que esa canción, Ayúdame Dios mío, la hemos estado buscando en estos últimos momentos, últimos minutos, para complacerte rápidamente y no la encontrábamos. Pero tengo otra por aquí que a lo mejor te gusta. Y de todas formas seguimos intentándolo, ¿no te parece, Pepa? Luis Miguel y su música, directamente al corazón. Esos son arreglos, y eso es una sección de cuerda, y eso es una buena canción, y eso es un buen trabajo. Eso es música. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos. El amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicarte. Que el beso que negaste ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo, las cosas que te digo de nuestro corazón. Buscando Ayúdame, Dios mío. Pero esta tampoco estaba nada, nada mal. A la carta. Más llamadas. Hola, soy Mari. Me gustaría que me pusiera Juan Antonio Morado una canción de Rafael. La que a ti tú veas mejor. No, de Rafael no, de Manal. Perdona. La de Manal. Lo nuevo de Manal. Gracias. Feliz fiesta. Vale, o sea, Rafael no, Manal, Maná. Te refieres, me imagino, al grupo mexicano. Aquí tengo un poquito de amor clandestino. Y todo con Fer y toda su banda. Ese grupo que despertó en el punk y desarrolló el rock patrio exportándolo a todo el mundo. Triunfando también aquí en España. Eres inevitable. casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino, soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Grupo este Maná, ese alimento bíblico que bautizó a una de las mejores bandas mexicanas dentro del rock. De la formación original, allá a principios de los 80, solo queda Fernando Fer Olvera, con la guitarra acústica y con esa voz absolutamente inconfundible, y el bajo de la banda de los Maná, Juan Callos. Un grupo extraordinario, han ganado varios premios Grammy, creo que 4, si no alguno más, es posible que alguno quede en el tintero. 7 premios Grammy latinos, 5 MTV Music Television, 5 premios Juventud, 9 Billboard de la música latina y 13 premios Lo Nuestro. No está mal. Y además en 2012, en este año, han pasado a ser parte del Paseo del Rock en Hollywood. en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Hola, amigo, buenas noches. Hola. Felices fiestas. Lo mismo digo. Vamos a ver si encuentras la canción de Holiday, de los Bee Gees. Los Bee Gees, Holiday. Bueno, pues muchas gracias por todo lo que nos ayuda a pasar la noche. Y un gran programa. Adiós. Bien, bueno, pues mi querido Miguel Alba me ha puesto aquí no ese Holiday, sino Too Much Heaven. Entonces no sé si es que por ahora no tenemos esa canción que usted quiere escuchar, pero esta tampoco está mal, ¿eh? A mí me gusta mucho este Demasiado Cielo. Como tantas otras canciones que vamos escuchando aquí las madrugadas, me traen muchos y buenos recuerdos. Bee Gees. Solo queda Barry Vivo. Ya nada jamás, nunca podrá ser igual. Nobody gets too much heaven no more. It's much harder to come by. I'm waiting in line. Nobody gets too much love anymore. It's as high as a mountain and harder to climb. Barry Gibb, con esa inconfundible voz de falsete. Tres hermanos nacidos en la ciudad británica de Manchester en 1955, poco antes de trasladar su residencia a Australia, 4 años más tarde. Comenzaron con el nombre de Gibbs. De los 4, solo 3 emprenderían la aventura como Bee Gees: Barry, Robin y Maurice. Maurice, que tras su muerte en enero de 2003, recibía el homenaje de la Academia Norteamericana en la ceremonia de entrega de la que fue la 45ª edición de los Grammys, allá en el Madison Square Garden de Nueva York. Y esta es precisamente la canción que quería escuchar nuestro buen amigo, la de Holiday. Tiempo para ellos, tiempo para Billies. Es una vieja canción, no llega a 3 minutos, pero seguro que le gustará escucharla, recordarla. Such a holiday. A mí también. Ooh, you're a holiday. Such a holiday. It's something I think's worthwhile. If the puppet makes you smile, If not, then you're throwing stones, throwing stones, throwing stones. Ooh, it's a funny game. Don't believe that it's all the same. Can't think what I just said. Put the soft pillow on my head. Millions of eyes can't see. Yet why am I so blind? When there's someone else's mean, it's unkind. It's unkind. Dee dee dee dee dee dee. My turn to say, and I say, you're a holiday. It's something I think's worthwhile. If the puppet makes you smile, if not, then you're throwing stones, throwing stones, throwing stones. Dee, dee, dee, dee, dee, dee. Holiday con VGs en uno de sus primeros discos compilatorios, Perdidos a través del tiempo. Mary Robin Morris. Qué gran cantidad de canciones. El primer disco, First, se llamó 1967. Entonces Barry, por ejemplo, pues fíjense, no tenía ni 20 años. 19 creo que tenía. Llamadas continuas a nuestros números de teléfono. Sendas vías de comunicación directa. Nos encanta saber con qué disfrutan nuestros oyentes. Oír sus voces. Hola, buenas noches. Hola. Soy Isabel, Juan Antonio. Hola, Isabel. Lo primero que quiero decirte es desearte una feliz Navidad. Igualmente. Y ahora me gustaría que me pusieses, si puedes encontrar, una canción de Nat King Cole que se llama Ansiedad. Aquí está. Bueno, y no estoy de acuerdo con que digas que tu voz bonita y maravillosa se debe a los micrófonos y las máquinas. Tienes una voz tan linda, no, y creo que la radiodifusión española no habrá otra más preciosa que la tuya. Felicidades y un beso. Isabel, buenas noches. Oh, Isabel, me has dejado, que no sé qué decirte, yo me muero de vergüenza cuando me decís esas cosas. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades, mi queridísima Isabel. Qué nombre más bonito tiene. Ansiedad, Nat King Cole y una de sus viejas canciones en la madrugada en la radio, estando muy cerca de todos ustedes acurrucaditos, aunque no sea un invierno por el momento. Extraordinariamente frío, pero todo se andará, así que tranquilos. En 25 minutos, las 2 de la madrugada. Aún queda mucho programa por delante. Sí, señor. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad con Nat King Cole. Su verdadero nombre fue el de Nathaniel Adams Coles. Nació en Montgomery, Alabama. Corría el 17 de marzo de 1918 y falleció de cáncer de pulmón en febrero del 65, sí, exactamente, en Santa Mónica. En California, pues hace ya 47 años, casi 48. Nat King Cole. Su hija Natalie nació en Los Ángeles, precisamente, y se ha convertido en una mujer bellísima y además en una gran artista. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Sí, señor, a través de nuestras varias vías de comunicación. Tenemos un poquito olvidadillo, ¿eh?, esta noche a Facebook y a Twitter. Vamos a tener que hacer una incursión en unos instantes, en unos minutos, en las redes sociales. Hola, buenas noches. Hola. Me llamo Juan José. Hola, llamo desde Valverde del Camino. Me gustaría escuchar la canción Go West de Pet Shop Boys. Ah. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, amigo mío. Buena lección. A mí también me trae muy buenos recuerdos este Go West. Pet Shop Boys vuelven a Canal Sur Radio, esta radio ecléctica, cada madrugada en el fin de semana. Son los chicos de la tienda de animalitos. shades. Yes. We will find a place. Yes. Where there's so much space. No. And the pace back east. Fasting. Rustling just to see. Con Pet Shop Boys desde el Reino Unido, un dúo vocal británico compuesto por el escritor, un escritor, por lo menos lo fue, del British Fan Magazine, Neil Tennant, el vocalista inconfundible además, y un ex estudiante de arquitectura, Chris Lowe. Go West no está mal, pero a mí una de las canciones, simplemente una opinión, y la que más me gusta a mí, probablemente de Pet Shop Boys, fue número uno en marzo del 86 y estuvo 20 semanas en listas. Se llamó West End Girls, las chicas del West End, de ese exclusivo barrio londinense. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Quisiera, por favor, soy Antonio de Córdoba. Hola, Antonio. Quisiera, por favor, que me pusiera algo de Leonard Cohen o de El Turandón, que me parece que es de Puccini. Además, felicitarte por el programa porque me recuerda mucho a cuando estaba con mis padres en mi casa, lo de la carta, nosotros comíamos a la carta, al que le tocaba el rey de oro el que comía. Vale, feliz fiesta, ¿eh? Bueno. Adiós, buenas noches. Adiós, un abrazo. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten I don't know. Show me the place where my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place, help me roll away the stone. Show me the place, I can't move this thing alone. Show me the place where the word became a man. Show me the place where the suffering began. The troubles came, I saved what I could save. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you like a slave. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten I don't know. Show me the place where my head is bending low. Show me the place where you want your slave. bay. There were chains, so I loved you like a slave. Música que escogen nuestros oyentes cada madrugada. Leonard Cohen, intérprete y guitarrista canadiense orientado hacia el folk, fundamentalmente con voz lenta, voz grave, que logró durante algún tiempo hacer sombra a la carrera de uno de sus contemporáneos, a Bob Dylan incluso. También ha demostrado una predilección especial por la producción literaria, novelas y de poesía, fundamentalmente. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Efectivamente. ¿Y en ello estamos? Hola, soy Marcel de la línea. Me gustaría que fuera Santa Bárbara. ¿Dónde está tu ojos negros? Venga, beso. Muy bien. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Hola. Me llamo Ramón y quisiera escuchar la de Olga Manzano y Manuel Picona de Tu risa. Bien. Gracias, ¿eh? De nada. Bueno, pues, ¿dónde están tus ojos negros? A ver si lo escuchamos dentro de un momentito. Ahora nos quedamos precisamente con la música de Olga Manzano. Tu risa, la canción que quería escuchar nuestro oyente. Sus deseos son órdenes, amigo mío. Ríete de la noche, del día, de la luna. Ríete de este torpe muchacho que te quiere. Niégame el pan, el aire, la luz, la primavera. Pero tu risa nunca, porque me moría. Junto al mar en otoño, tu risa debe alzar su cascada de espuma, y en primavera quiero tu risa como la flor que yo esperaba, la flor azul, la rosa de mi patria sonora. Amor mío, si vieras, si vieras que de pronto mi sangre cae y mancha las piedras de la calle. Ríe porque tu risa será para mis manos como una espada fresca en las horas oscuras. Quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa, porque me moriría. No me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría. Mi lucha es dura y vuelvo con los ojos cansados, a veces de haber visto la tierra que no cambia. Pero al entrar tu risa sube al cielo y me busca, y abre para mí todas las puertas de la vida. Amor mío, si vieras, si vieras que de pronto mi sangre cae y mancha las piedras de la calle. Ríe porque tu risa será para mis manos como una espada fresca en las horas oscuras. Quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa, porque me moriría. No me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estás en tu alegría. Amor mío, si vieras, si vieras que de pronto mi sangre cae y mancha las piedras de la calle. Ríe porque tu risa será para mis manos como una espada fresca en las horas oscuras. Quítame el mal si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa, porque me moriría. No me quites la rosa que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría. Amor mío, si vieras que de pronto mi sangre cae y mancha las piedras de la calle, ríe porque tú ríes. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, ahora con textos de Federico Romero y Guillermo Fernández Show, la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigida por Manuel Moreno Buendía, y una de las mejores voces que ha dado la gran música aquí en España. Sí, sí, ustedes saben perfectamente quién es. Hola, Juan Antonio. Hola. Mira, en primer lugar, darte las gracias por todas las canciones que te he pedido. A ti sí. Que me has puesto, bueno, alguna tengo pendiente todavía, ¿no? Vaya. Pero me gustaría, a ver si me puedes poner el próximo día... de la Tabernera del Puerto, No puede ser, de Plácido Domingo. Vale. Muchísimas gracias por todo, y enhorabuena. Pues vamos a visitar. Ser, esa mujer es buena. Pura pasión. No puede ser una mujer malvada. En su mirar, con una luz singular, he visto que esa mujer es thank you. absolutamente espectacular toda la obra. Y ese Plácido Domingo que me dicen, La Tabernera del Puerto, una zarzuela en tres actos, con música de Pablo Sorozábal y libreto de Federico Romero Sarachaga, además de Guillermo Fernández, Shaun Iturralde. ¿Saben ustedes? La estrenaron en la primavera, el 6 de abril de 1936, en el Teatro Tívoli de Barcelona. La acción, la historia, se desarrolla en el puerto de la ciudad de Cantabreda, una ciudad imaginaria, por cierto, que se supone que estaba al norte de España, con fecha contemporánea al estreno, 1936. En el puerto se encuentra la taberna de Marola. Nadie sabe el origen de Marola, solamente se conoce que la taberna fue costeada por el bandido Juan de Guía, al que todos creen su marido. Así comienza la historia. Esto es Canal Sur Radio y este programa que hacen ustedes se llama A la Carta. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Soy Paco de Granada. Hola, Paco. Me gustaría escuchar de la zarzuela Doña Francisquita la canción del Ruiseñor. Vale. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, vamos a ello. Ese es mi nombre, nombre divino. Ya me parece que está en camino. Yo quiero daros explicaciones, pues me figuro que algún vivo. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias. Este domingo continuará la celebración de los premiados por la Lotería de Navidad de este sábado, que ha dejado mucho dinero aquí en Andalucía. Hasta 13 poblaciones de nuestra comunidad han recibido parte de los 76.000 de los premios que ha repartido el 76.058, lo gordo de este año. La mayor parte de los décimos vendidos a través de máquinas expendedoras, por lo que ha sido muy repartido. Una de las provincias más afortunadas ha sido Málaga, donde el gordo se ha vendido en la capital y en Marbella, pero también ha vendido la mayor parte del 64.084, agraciado con el tercer premio, que ha repartido 25 millones de euros, aunque la mayor parte de el premio del Gordo de la Lotería de este año se ha vendido en Alcalá de Henares, en Madrid. El Gordo de Navidad no se ha repartido, sin embargo, en su totalidad, ya que 36 de las 180 series no han llegado a venderse.